Es muy grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en este día viernes 10 de agosto. Avanza el tiempo inexorablemente. Queremos invitarlos para que ustedes esta noche en la Radio Nuevo Tiempo sintonice el programa Diálogo Bíblico en el momento en que nosotros hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también los invito especialmente para que ustedes, si tienen acceso a la Internet, visite www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y otro material adicional para engrandecer su estudio de la Palabra de Dios, especialmente lo que estamos estudiando, estas cartas de este Pablo a los de Tesalónica. Bienvenidos, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Hay una pregunta... Sí. Que quizá vamos a tratar de responderla, porque Pablo, hay una expresión que dice almas por las cuales Cristo murió. Pablo está preocupado también por todas las almas. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo puede aplicarse esta frase? ¿Es Cristo murió por todas las personas? ¿Cristo murió solamente por los creyentes? ¿Cómo la podríamos aplicar realmente? ¿Qué pasa en ese contexto? Porque Pablo está hablando de todos sus creyentes, ha tenido el informe de Macedonia, Timoteo le ha traído buenas noticias. ¿Los creyentes quiénes son? ¿Tú recuerdas una vez que hablamos acerca de la mies? Sí. La mies no son los creyentes, son los que van a ser después creyentes. Porque la mies, ¿te acuerdas tú que Cristo estaba en el monte? La mies es mucha y los obreros son pocos. Claro, o sea, hay mucho que cosechar. Cosechar ya. Es el que llega a la iglesia. Entonces... vamos a resumirlo aquí en realidad, decir que las almas por las cuales Cristo murió es todo el mundo. Pero hay un proceso de elección, de recepción, hay un proceso en el cual la persona dice, sí, yo acepto a Cristo. Y creo que eso es lo que había pasado con los de Tesalónica. Habían aceptado a Cristo y estaban entre estas almas por las cuales Cristo había muerto y se estaba cumpliendo la razón de la muerte de Jesús en ellos. O sea, estaban recibiendo la bendición de la vida eterna, estaban caminando hacia allá. Es bonito verlo esto porque cuando tú te haces amigo de una persona y la llevas a la iglesia, no es una amistad que va a estar solamente por un tiempo, sino por la eternidad. Como decir, es un amigo para siempre. Ahora, si Cristo murió por todos, o solo por los creyentes... Esto da que pensar, porque si realmente murió por todos, ¿por qué no todos se salvan? Esa es la otra pregunta que tiene bien adosada lo que estamos conversando. ¿Por qué todos no se salvan? Ahora, uno podría irse a la epístola y decir, mira, ya hay personas que no se van a salvar. ¿Quiénes? Los que están persiguiendo a Pablo. Porque están en contra ¿de quién? De Cristo, de su salvación que ofrece. Ellos están entregando información falseada acerca de Pablo que no es realidad. Y están diciendo que ese Cristo efectivamente no pasó, no es el Cristo, no es el Mesías. O sea, están hablando en contra del único que los puede salvar. Por lo tanto, esas personas, si insisten en ese predicamento, en esa posición, en esa instancia, se van a perder. Por eso es que todos no se salvan, porque es una cuestión de aceptación. Es un asunto de decir, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Nosotros podemos tener la respuesta ahí en un texto muy conocido, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay una condicionalidad. Aquel que cree solamente es el que se salva. Aquel que cree que Cristo es su Salvador, esa persona se salva, pero no todos. Ahora, ¿te acuerdas tú en Hechos 16:31? Dice que y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro. Concepto de justamente. Creer es básico en este sentido, porque algunos pueden decir, yo me quiero salvar. Muy bien, tienes que creer en el Señor Jesucristo. Pero no, esa es la forma. No solamente que el Señor Jesús, o sea, creer en Él como su Salvador, porque también... recordemos que el diablo, los diablos creen y tiemblan, saben que el Señor existe, pero no le sirve de nada, claro, porque nunca llegará a ser su Salvador. Entonces, por eso ahí está la tremenda diferencia. Nosotros creemos en nuestro Señor, pero lo creemos y lo vemos como nuestro Salvador. Bueno, Romanos ratifica un poquito más esta idea, y en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Mira, está no solamente una creencia, sino que también una confesión. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es una expresión muy gráfica en relación a esto de la salvación. Confesar al Señor, creer de corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que existe la resurrección. Tú recuerdas que aquí, en este ambiente en que Pablo predicaba, habían creencias en relación a que no había resurrección y otros sí que la había. Y Pablo dice, si en realidad no hay resurrección, vale, es nuestra predicación. Los saduceos Cristo... no creían en la resurrección. Claro, se pierde toda esa creencia maravillosa. Entonces, para ser salvo también hay unas condiciones que en la medida en que uno va estudiando la palabra de Dios, las va descubriendo. Entonces, ¿por qué algunas personas no se salvan? No es porque Cristo no quiera, no es porque Cristo no ha pagado el precio, pagó el precio por todo el pecado del mundo, solo faltas que tú y yo lo aceptemos de corazón y Él entrará en nuestras vidas, hará los cambios necesarios y nos iremos preparando como los de Tesalónica para encontrarse con Pablo entrando en las mansiones celestiales. Es una cosa maravillosa que uno en la realidad puede ponerse a pensar ahora y seguir el ejemplo de Pablo y de los tesalónicos, que fueron tan cercanos a Pablo y tan cercanos a Dios. Tenemos que hemos estado hablando acerca del amor de Pablo por esta iglesia de Tesalónica, por los hermanos de Tesalónica. Podemos decir que el amor verdadero nacido del cielo no es egoísta o cambiable. No depende de la alabanza humana. El corazón de aquel que recibe la gracia de Dios desborda de amor a Dios y a aquellos por los cuales Cristo murió. Entonces tenemos que ver esto en cuanto a por qué Pablo amaba de tal manera a esa iglesia. Sencillamente porque él veía en ellos personas por las cuales Cristo había entregado su vida. Pablo amaba por sobre todas las cosas a Cristo. Y también amaba a aquellos por quienes Cristo había entregado su vida. Lo que pasa es que quien se pone en el camino de la salvación comienza a tener amor hacia su prójimo, no importando si se parece a un enemigo o a un amigo, él los considera igual. Cristo murió por todos y por todos, y a todos puede salvar, solo falta que tomemos una decisión. Por eso es que Pablo miraba a los de Tesalónica como personas que estaban creciendo, estaban alimentándose. Cuando manda a Timoteo, le dice, mira, dales algunas indicaciones. Cuando vuelve Timoteo, le da la información completa y Pablo se sienta, mira, casi podríamos decirlo inmediatamente, y se pone a escribir la carta. ¿Y qué les dice en la carta? Les da las recomendaciones, lo que quizás les faltó decirle cuando ellos no estaban allá, y lógicamente lo que Timoteo le trajo como información. Pablo comenzó entonces a ver algunas cositas que ellos tenían que mejorar. Incluso la expresión que aparece por allí cuando estábamos hablando, ojalá no los tiente el tentador, ojalá no se separen, ojalá no dejen el primer amor, sigan creciendo. Porque cuando el Evangelio llega al corazón de las personas nunca dejan de crecer. Y seguiremos creciendo por la eternidad, conociendo el amor de Dios hacia nosotros. Y fíjate, esto le daba además esa manifestación de amor de Pablo, le daba también el derecho de poder criticarlos, porque ellos recibían esa crítica como de alguien que realmente los amaba y quería su bien. Entonces, no es lo mismo cuando a ti te critican y te lanzan a la cara, por ejemplo, algún defecto que tú tienes, a cuando alguien se acerca a ti y te lo dice en forma diferente. Alguien que te quiere, tú sientes que esa persona te quiere y siente que lo que te está diciendo es te está favoreciendo, es por tu bien. Entonces cuando tú tiene, lo que sientes claro, ofendido. Claro, cuando tiene un propósito, un objetivo claro, diferente al amor, en realidad la crítica se transforma en una ofensa y puede separar a las personas de la iglesia. Claro. Pero en este caso, cuando Pablo se las dijo, los intentó a permanecer dentro de este camino, de esta verdad que él les había colocado. Yo estoy pensando que, y de alguna manera la experiencia de cada uno de nosotros nos dice que mientras pasa el tiempo y en algún momento tú has llevado a alguien a la iglesia y esa persona permanece en la iglesia, te es alguna alegría, es un gozo, un regocijo, porque no será solo para ahora, sino será para siempre. Les agradecemos, amables oyentes, porque estuvo en este día viernes con nosotros. Queremos invitarlos nuevamente para que sintonicen la radio a las 9 de la noche en una audición de un resumen que vamos a hacer y una retransmisión que se realiza el sábado a las 7:30 de la mañana. Gracias por su atención. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.